cómo es la patota del software libre, ¿eh? Ya hay gente tuiteando a lo loco, anunciando una columna que va a comenzar recién dentro de 10, 15 minutos como mucho. Han atravesado un camión acá en la puerta y dicen no lo moverán hasta que no se produzca lo que ellos quieren que se produzca. Así que, producto de esta amenaza, de este intento de, bueno, de hostigamiento y demás, es que hemos cedido a las presiones e incluso adelantamos una parte para que se den cuenta que su líder espiritual está acá con nosotros. Guillermo Movia, diga algo, salude. Buen día. Acá viendo mi grupo, a partir de los dragones, nos hemos autodenominado los vendehumos para poder hacer buena. Pero bueno, son muchos, Somos muchos, los vendehumos somos muchos, pero nos tenemos fe. Bien. Además, después del gran exitazo de este año de Bingo Caruso Lombardi, no podemos más que estar felices. Muy bien. Bueno, no, hoy vamos a hablar de Minitel, que ha cerrado. Sí, cerró Minitel el 30 de junio. Nos escucha mucho en Francia, así que... Nos escucha muchísimo en Francia, lo tengo... Por eso estudié las medidas de audiencia y vine a hablar de eso. Perfecto. Este último 30 de junio fue cerrado Minitel y hablaremos sobre qué fue y para qué fue. ¿Para qué servía Minitel? ¿Para qué servía? Ahí está. Todo eso después de las noticias que llegarán en la voz de nuestra locutora hoy, transmitiendo el Día del Locutor. Todos los días debería ser el Día del Locutor, ¿eh? Una transmisión especial en el Día del Locutor. No hay un separador, no se creó una pieza de artística que dijera... Transmitiendo en el Día del Locutor. Nacional Rock. Del Locutor. Natalia Maderna. Sí. Locutora Nacional. Exactamente, el informativo. En 8105. Muy bien. En Nacional Rock. Sacó tu lugar. 8105 lee las noticias para usted. La licencia de Juan es mucho más fácil. 8888 es más fácil de recordar. Mira, acá hay gente que dice cosas que no terminamos de entender, o yo por lo menos no termino de entender, pero bueno, evidentemente es el problema nuestro. Acá el señor Vladimir Di Fiore dice, mientras conseguimos el camión que sugiere Leo Segua, yo pienso que con el borracho móvil algo hacemos. Y después dice la movida Pablo M. César. Entonces, quien estable le dice, contratemos un conductor sobrio, por favor. No sé si se trata de un conductor para el camión o para el programa de radio. Bueno, es un doble sentido, o yo le atribuyo un doble sentido a algo que por ahí no lo tiene. Leo Acevedo, creo que lo conozco, dice, ojo, la idea del camión la tiró Mesusa. Sí. Y no termina... el camión de la... Claro. Usted dijo algo de un camión. El camión en la puerta, sí. El segmento más duro. No, por favor, por eso, no hace falta. Entonces, Vladimir dice... Leo Segba, vos decís que si los Macri Boys nos quieren multar, la culpa es de Mesusa. Ahí ya no entiendo lo de la multa de los Macri Boys, pero bueno. Por el camión cortando la puerta, supongo. Bien, pues es muy probable. Bueno, sí, por lo pronto acá seguimos en este intento de amedrentamiento de la movida. El camión sigue estando en la puerta y los muchachos nos apretan cada vez más, así que vamos a darle todo el tiempo que Guille Movia precise para explicarnos qué cazzo, por lo menos a mí, que yo no sabía, qué es el Minitel, algo que se terminó de un ciclo, todo concluye al fin. ¿Cuándo terminó? ¿Esta semana? Terminó el sábado 30 de junio. Bien. Y si Francia hubiera estado en la final de la Eurocopa, no hubieran podido enterarse por el Minitel. Mirá, no me digas. Claro. Pero por suerte, creo que en un homenaje de la selección francesa se dejaron vencer por España. Que fuera antes, claro. Para no tener esa triste noticia. Bien. Bueno, Minitel. Minitel fue una de las primeras redes precursoras. En aquel momento no existía la web, lo que hoy para nosotros es algo que no podría haber, no existido nunca. En ese momento no existía. Y se lanzó primero en una región de Francia, en la Bretaña francesa. Se lanzó norte, en el norte. Al norte de Francia, sí. Como prueba, como lugar de prueba. Y posteriormente, completo en 1982, para todo el resto del país. O sea, estamos hablando hace 30 años exactamente. En 1982 se lanzó en Francia. Este era un servicio que daba la propia empresa de telecomunicaciones, en ese momento estatal francesa, la PTT, Postal Telephone and Telecommunications. Uh-huh. Bueno, yo lo dije en inglés, porque sí, obviamente debe estar en francés por ahí, pero no me lo pidan. No, por favor. No me pidan que cabecee. ¿Y el servicio que cada, cómo era? ¿Había una terminal en cada casa? Había, el objetivo fue el siguiente, lo cual lo hace más divertido. Se dieron cuenta que gastaban demasiado dinero en la impresión de la guía telefónica. Bien. Entonces, una de las formas que se les ocurrió para evitar este desembolso de amplio de dinero fue entregar estas terminales que tenían un buscador de la guía telefónica, justamente para conocer el número de teléfono de tu vecino, por ejemplo, y se las entregaba gratuitamente, que fue otro de las características claves que hicieron, que le dieron su gran éxito, digamos, la empresa. A cambio de no entregarle la guía telefónica en papel, le entregaba esta terminal llamada tonta, porque no podía hacer mucho más que conectarse a un servidor y recibir información de ese servidor. Terminal tonta, terminal gregaria, digámosle así, por ahí terminal tonta queda como un poco despectivo. Pero yo sé que se le llama así. Se le llama así, entonces uno le dice terminal tonta. ¿Y por qué el ser tonto no es una ofensa? De verdad, terminal a tonto. Los tontos que levantamos ese nombre y no nos ofendemos tan fácilmente. Así como los bosteros en su momento. Exactamente. Como los no los ofendemos también tan fácilmente porque nos digan tontos. Pero, las terminales resultaba, tampoco. Les resultaba más barato producir y distribuir estas terminales, que al fin y al cabo igual eran una maquinita importante. Era una máquina, sí. Para aparte hecha hace, ¿cuánto? 30 años. 30 años. Y tenía, era más fácil, tenían un teclado que era divertido, como verán en alguna de las fotos, si buscan en Wikipedia. No tienen el teclado normal, no el cuba normal. El teclado que estamos acostumbrados nosotros, sino el teclado que están acostumbrados los franceses, obviamente. Porque igual, en Francia, es casi igual, ¿eh? Mirá la primera línea. A-Z-E-R-T-Y. Después, sí, es parecido. Pero la R ya es igual, R-T-U-P es igual. Pero bueno, esa es una diferenciación que suelen usar los franceses. Disgregando como siempre. Cuando tuve, hace poco vino un amigo francés y le tuve que instalar un Linux y intentar usar ese teclado cuando uno está acostumbrado al otro, se hace bastante difícil. Es el teclado que ellos siguen usando hoy en día también. Sí, si uno compra una notebook en Francia, supongo que podrá elegir qué tipo de teclado quiere tener, pero igual de forma predeterminada viene este teclado que está más familiarizado con los franceses, que todos sabemos que se desviven por su cultura y pelear por su cultura y que no les impongan otras ideas por detrás. Y sobre todo por llevarle la contra a los yanquis también, ¿no? Básicamente. Entonces, el teclado es otro nivel de resistencia de los franceses. Son capaces de usar alfabeto cirílico incluso, para llevarle la contra a los yanquis. Igual si vos tenés este teclado, pero no podés cambiarlo a través del software, si cambias el idioma del teclado no te aparece la Q en la A y la W en la Z y demás. Sí, pero... Bien. Sí. Ok, perfecto. Podés decir que la distribución del teclado es otra, pero sí. Está bien, perfecto. Sigamos adelante. Sigamos. Entonces, resultaba más barato a estos muchachos distribuir estas terminales que imprimir la guía telefónica. La gente la empezó a usar a principios de los 80. Y fue en el 82. Bien. Fue un éxito porque además, en principio, lo otro que se permitió fue la creación de otros servicios, digamos. O sea, no es que solo la compañía telefónica dijo, bueno, esto va a servir para la consulta de la guía telefónica, sino que además permitió la creación de otros servicios que se pudieran usar a través de ahí. Y la otra gran característica que tuvo fue la posibilidad de aceptar pagos a través de, o sea, hacer compras a través de esta red, y al estar bien desarrollada permitió que se hiciera mucho dinero a través de esa red. De hecho, fue como una de las primeras burbujas.com antes de la existencia de la web, como ya decíamos. Entonces, por ejemplo, los servicios que podían tener en este Minitel, además de la guía telefónica, podían hacer compras, como dije, pues había muchos sistemas de catálogo, de compra por catálogo, donde podían comprar a través de Minitel. Podían hacer reservas de tren y avión y comprar a través de ahí. Estamos hablando, recordemos, en principios de la década de los 80 hasta los 90, cuando eso en internet se pudo hacer muchísimo después, estaba realmente muy avanzado, porque hoy leía varias de las críticas que le hacían, como diciendo, bueno, era una tecnología vieja y atrasada, pero permitió durante mucho tiempo cosas que no se podían hacer en internet desde mucho antes y funcionando muy bien. Le decía tonta la terminal. Bueno, el que era inteligente del servidor. Al inadi de la informática. detrás de cada terminal hay un gran servicio. Detrás de cada terminal todo hay un servidor. Bueno, servicios de información, había compra y venta de acciones y había foros. Ajá. Había sistemas de mensajería entre usuarios. Lo más divertido de este sistema de mensajería entre usuarios es que fue hackeado por los propios usuarios, lo crearon primero. Ajá. Y después fue reutilizado por la compañía, digamos. Hubo, digamos, un servicio de mensajería antes del oficial. Claro, en verdad lo que pasó fue mientras estaba en un sistema de pruebas en una de las regiones de Francia, mientras estaba probando, la compañía que lo estaba probando tenían como 20, 30 usuarios para probar cómo funcionaba. Uh-huh. Y habían armado un sistema por el cual podían monitorear lo que iban haciendo los usuarios para ver qué tan fácil lo estaban usando, qué no lo estaban usando, qué problemas estaban teniendo. Y a partir de eso desarrollaron además un sistema en el cual les podían enviar mensajes a esos usuarios. Ajá. Cuando, por ejemplo, hacían algo mal, le decían, mirá, esto que hiciste vos, lo deberías hacer así. Un usuario vio ese sistema, lo hackeó, se lo robó, lo hackeó y empezó a mandarle mensajes a otros usuarios directamente. Mire usted. Y a partir de ahí la empresa obviamente solo vio, no es que no. Claro. ¿Y lo pudo hacer cuando lo que estaba haciendo? ¿Tonto o tuvo que incorporar un hardware propio, una tecnología propia? La verdad no lo sé. Voy a averiguarlo para... La terminal tonta no era tan tonta, ya seguimos reivindicando. No, bueno, pero la terminal, sí. Seguramente tocó el servidor porque en verdad la terminal no tenía ningún programa, no tenía ningún software ahí especialmente. Pero, bueno, la empresa vio que la verdad que era una buena idea y posteriormente hicieron su servicio. Porque otro de los grandes problemas que tuvo, no de los problemas, pero como siempre lo que pasó cuando empezó a aparecer, es que quienes tuvieron miedo, hubo gente que detentaba determinado poder y tuvo miedo sobre que esta nueva tecnología les quitara el poder. Ajá. En este caso fueron los diarios. Ah, como claro. Siempre suelen pasar, porque empezaron a tener miedo que las noticias se difundieran por ahí y la gente dejara de comprar diarios. Claro. Entonces presionaron al gobierno francés, que no tuvo mejor idea entonces que decir que los únicos que iban a poder crear servicios para Minitel eran empresas de diarios. Mire usted, con lo cual parece que lo que generó fue una gran demanda de fanzines truchos que decían que eran un diario para poder crear servicios en Minitel, muy bien, vender a través de ahí y el diario después cerraba, pero el servicio ya estaba. Uh-huh. Digamos, las trampas y contratrampas que generan este tipo de reglas. ¿Y cómo se cobraban? Digo, ¿dónde el negocio radicaba en que la gente iba pagando por los pequeños servicios que adquiría? Claro, los servicios se cobraban por tiempo de uso. Ajá. como las llamadas telefónicas, digamos, esto implicaba, uno tenía que marcar un número y se conectaba a ese servicio, y le cobraban por ese tiempo. Bien. Había cuatro diferentes categorías de servicios, digamos, los servicios públicos, los que ofrecía el Estado en sí, uh-huh. No se pagaban, se podían hacer gratis, pero además uno podía decir que quería ofrecer un servicio de esta forma, brindarlo gratuitamente y no recibir dinero por esos pagos. Yo no me quiero adelantar algún dato que usted tenga ahí previsto en la columna, pero acá el compañero Lucio Greco dice, en todas las maneras son iguales, se están recordando el Minitel, y pone, hubo también una versión dedicada al sexo, obvio, llamada Minitel Ross. Sí, vamos a hablar de eso. Listo. Hay una banda además que se llama Minitel Ross, francesa. Sí, ahí me pasa un video justamente de esa banda. Hay una banda que se llama, ayer cuando buscaba Minitel Ross, apareció una banda. Ajá. No llegué a escucharla porque no escucho música francesa. Ah, para otro para el Inadi. Bueno, la cuestión es que... escucho música francesa, está muy bien. Bueno, qué sé yo. justamente uno de los servicios que se hizo más conocido empezó a ser servicios de chat sexuales y servicios de sexo. Ajá. Bien. Que no fueron controlados por el Estado, porque digamos, obviamente, en cuanto empezó este tipo de servicios, empezó el miedo de la familia establecida, claro. Sí, ¿no? La familia establecida. Uh-huh. Suponemos que la iglesia también, nunca está de más ahí quejarse un poco. Y el Estado dijo que ellos no podían controlarlo y que el control del uso de estas terminales por chicos con servicios sexuales debería ser alguna potestad del padre y no del Estado. Uh-huh. Cosa que ahora con las reglas nuevas que Francia está poniendo para Internet, de los tres golpes y que te sacan afuera si compartís, que cambió un poco su visión, ¿no? Uh-huh, de lo que era bastante. El Estado francés hace 30 años diciendo que todo era responsabilidad de los usuarios y no del Estado, y el Estado no podía velar por eso. Ahora parece que cambiaron un poco, sobre todo con la presión de empresas un poco más fuertes, cambió un poco esa idea. Pero bueno, estos sistemas de mensajerías rosas eran chat para adultos y fueron realmente una de las industrias más redituables. Uh-huh. De hecho, hicieron rico a un señor, que lo voy a decir en mi español perfecto afrancesado, bien, Xavier Niel, perfecto, que fue un emprendedor que empezó a hacer dinero, justamente puso uno de estos primeros servicios de chat orientado al sexo. Eso más o menos ya en los años 90. Los 90, sí. Los 90. Más o menos, pero en los principios. Por comenzar a despuntar la cuestión de la internet. Exactamente. ¿Qué pasó cuando arrancó la internet? Este señor, uh-huh, se hizo multimillonario con esto y después se convirtió en uno de los dueños de Le Monde, por ejemplo. Ah, mire qué bien, ¿eh? Juntó mucho dinero, y lo que me resultó más gracioso en su descripción en Wikipedia es que además es uno de los codueños de los derechos de My Way. O sea, digo, y esto para relacionarlo también con esta cuestión de quiénes tienen los derechos de determinadas cosas, claro, ¿no? Claro, y claro, para qué sirve sostener los derechos de una canción 70 años después de la muerte, quien está, cada vez que Bono canta My Way, en verdad le estamos pagando con a un señor que no hizo nada para My Way. Digo, lo único que hizo fue comprar... Nota, claro. O sea, él sigue viviendo con Bono cantando My Way y él gana dinero con eso. Y bueno... Bien. Es así. Bueno, la cuestión es, obviamente, que ante la aparición de Internet, uh-huh, se vio una de las principales contras que tenía este servicio, que es que era una red totalmente centralizada, uh-huh, y no cualquiera podía vender servicios a través de ahí, sino sí, que tenía que conseguir un permiso, tenía que, como dijimos, tener un diario o un medio de comunicación impreso para poder generar servicios. En cambio... La web, como ya hablamos varias veces, es un lugar un poco más abierto donde, uh-huh, donde cualquiera puede proponer ese tipo de servicio. Ahora, no cayó tan rápido, uh-huh, digamos, duró 30 años, sí, estamos claro, diciendo que duró todavía unos 10 años más, unos casi 20 años más, aún con la existencia de Internet. Con Internet, sí. Lo que dicen es, por ejemplo, acá tengo algunos números, en 1997 se estimaba que tenía 25 millones de usuarios. Uh-huh. Y 20.000 servicios que ofrecía. Había uno por hogar, me imagino que no había más de uno por hogar. O sea, no había. Lo que pasa es que después, con la aparición de Internet, lo que sí se hizo fue un simulador para Internet de conexión a Minitel. Ajá. O sea, vos te podías conectar desde tu computadora a la red de Minitel, uh-huh, además de conectarte por estas terminales que diseñaba la parte francesa. Acevedo se ríe de algo que le han puesto, así que léalo, diga. Hay mucha repercusión de lo de la música francesa. Sí, el tipo no escucha música francesa y punto. Bien, líder acá, Feder el imputable. Bien. Mire en qué se basa el liderazgo de DJ Movia al frente de la Movia. Y también pregunta a nuestro oyente Alejandro si esto corría en Unix. No, era un sistema, digamos, que yo sepa era un sistema propio. Propio. Sí, sí. Bien, hay más gente que dice eso. Diego dice, no escucho música francesa, punto, la Movia de Midis. Y después, Pablo César dice, pasá el número para los servicios sexuales de Minitel. No creo que la atienda nada. No, ya lo cerraron. No creo que la atienda. Lamentablemente. Apagaron el interruptor. Bien. La cuestión es que hasta esta semana... Perdón. Sí. Hasta esta semana, sí, cuando lo cerraron, había todavía 600.000 terminales en funcionamiento. ¿600.000? 600.000. Bien. Muchas de esas igual estaban hablando de estos servicios que uno se podía conectar a partir de las PC ya todavía, ¿no? Pero claro, conectándose igual al servicio Minitel para, uh-huh, realizar algunos servicios. Lo que justamente hay toda una discusión sobre por cuánto duró o por qué duraba, y muchos de los que dicen es que una de las cosas que tenía es que hasta ahora seguía siendo una tecnología que servía y terminaba siendo muy útil para algunas actividades muy concretas, uh-huh, como por ejemplo, lo ponían ahí en el sistema, los granjeros desperdigados por la campiña francesa, uh-huh, que ya estaban acostumbrados a usarlo, el servicio, y que no les implicaba un costo, que, uh-huh, sí era comprar una computadora o sí establecer una conexión a Internet, para algunas actividades muy necesarias para su actividad de granja, como informar al ayuntamiento, sí, cuántos concreto, cerdos habían, cuál era el precio del cerdo, para averiguar ese tipo de cosas. Uh-huh. Una vez que la red ya esté establecida y no tienen que aprender nada nuevo, la seguían utilizando antes que aprender una tecnología nueva, uh-huh, que eso es muchas veces lo que pasa lo vemos en un montón de estructuras, digamos, para qué adquirir una red y una tecnología nueva que te va a brindar al menos el mismo servicio, digamos. Para conocer los precios de a cuánto se está vendiendo el cerdo, no es necesario tener grandes imágenes, no, claro, ni tener un monitor en color, digamos. Uh-huh. O sea, no es necesario. Y por lo tanto, para mucho de este tipo de servicios se sigue usando. No para cosas que sí fueron reemplazadas y mejoradas por la web a partir de tener mejores servicios y mejores aplicaciones disponibles. ¿Y el Minitel se seguía distribuyendo de modo gratuito? Digo, porque o era de muy buena calidad y la gente tenía aparatos de hace 30 años, no, o cada vez que se renovaba y se renovaba. Se renovaban algunos aparatos, uh-huh, se renovaba de forma gratuita, pero igual muchos siguen apareciendo las fotos de aquellos equipos de aquella época. ¿Y no hubo intentos de llevar esta experiencia a otros países? Porque parece haber sido muy... Hubo intentos, pero ninguno logró funcionar tan bien como funcionó en Francia. En gran medida porque en ningún otro lado se hizo esto de la entrega gratuita de los equipos. Uh-huh. Digamos, para... No vieron el negocio por ahí. Claro, no vieron... el negocio por cobrar la terminal y no por el servicio. Por cobrar los servicios que se estaban vendiendo. Muchachos. Supongo que depende también de cómo qué tan fácil sea poder ofrecer servicios y de cómo cobrás por esos servicios, uh-huh, porque lo que había varios valores, entonces uno podía tener distintos tipos de servicios ofrecidos, y eso, la telefónica recaudaba ese dinero y después lo distribuía a cada uno de los que habían usado el servicio. También fue usado, y esto es interesante para compararlo con las nuevas redes sociales, que se habla mucho, fue usado en 1986 para armar un paro de los estudiantes. Los estudiantes usaron el sistema en el 86. Usaron este sistema de mensajería para coordinar entre todos una huelga general de estudiantes. Utilizando esto en la mensajería colectiva, digamos. Usando la mensajería a través del servicio Minitel, que era algo que, digo, en ese momento todavía el mail no estaba tan conocido, ¿no? Como un antecedente a lo que fue la movilización vía Twitter en Egipto. Exactamente, sí, digamos, cosas, ¿no? Claro. Digamos, muchas veces con esto... la cuestión, lo importante no es la tecnología, sino las ganas de hacerlo, digamos. Uh-huh. Obviamente la tecnología facilita mucho, porque si no se hubiera podido armar de determinadas maneras, pero la parte trascendental, la parte fundamental es la necesidad de realizar una acción. Sí, claro. Que es también lo que pasó ahora, y seguimos saltando a México, con el movimiento de los estudiantes por selección, uh-huh, que también han hecho bastante últimamente. Uh-huh. Y bueno, digamos, para terminar, podemos decir que parte de la definición, justamente, y es algo de lo que dijimos ligeramente antes, es que el proyecto fue un proyecto tecnológico, fue para llevar la computación y para facilitar la computación en las escuelas francesas. De hecho, mucho de lo que de los franceses que vivieron esa época dicen que sus primeras armas o sus primeras ganas de aprender computación y aprender a desarrollar les vino por ver ese aparato en su casa, uh-huh, y empezar a tocar. Y fue, por lo tanto, no solo un proyecto tecnológico, sino también político, digamos, de lograr una independencia de Francia tecnológica. Nosotros lo decíamos divertidamente o graciosamente a través del teclado, pero básicamente parte del proyecto político también en ese momento del Estado era... poner esta tecnología al alcance de la mayoría de los franceses y posibilitarles la idea de que esa tecnología se podía tocar, se podía participar a través, uh-huh, de eso, y que por lo tanto se podía, ahí había algo que aprender para poder independizarse tecnológicamente, ¿no? Uh-huh. Que sí, claro. Es uno de las partes más interesantes. Sí, como final me gustaría decir que una de las buenas cosas, digo, por las cuales tuvo que cerrar, es que era una red cerrada y que está bueno, como digo, mientras duró estuvo bueno, pero está bueno saber que las redes abiertas en general tienen un mejor futuro o por lo menos podemos seguir trabajando en ellas y cualquiera puede participar y participa de una forma mejor y que tenemos que, por lo tanto, defender la web lo más abierta posible. Uh-huh. Y aparte, en un punto, eso de que fuera cerrada también minó su posibilidad de seguir en un sentido hasta rentable, si querés, porque hoy en día ya no era un negocio. Arrancó siendo un negocio, porque justamente la razón por la que, en general, tiene que ver siempre con esto, ¿no? Las cosas suelen empezar y terminar por razones económicas en el fondo. Y arrancó siendo un negocio porque era más económico distribuir esto que imprimir las vías telefónicas. Y se cerró porque ya no era un negocio, porque Internet había arrasado. Sí, sí, entonces, porque los servicios que quedaban eran peores, exacto, ya no entonces, se generaba tanto dinero por eso y empezaba a ser más caro sostener el servicio siempre que apagarlo. ¿Qué va a pasar con las 600.000 terminales tontas? ¿Terminan todas en un container, en un museo? prendida a fuego. Algunas terminarán en un museo, otras inventarán otro servidor en el cual se conectarán a ese servidor y seguirán siendo tontas pero con otro servidor detrás. No estaría mal un trasplante y que algo pasen a hacer, algo. ¿Cómo se llama? ¿El Circuit Bendit? ¿Se llama eso de reciclar partes con otras funciones? Eso de agarrar un aparato viejo y hacerlo un instrumento musical, por ejemplo. Tengo como hacen estos, los chicos de Super Guachín, que agarran juegos electrónicos y hacen música. Por ahí sirve para algún músico. La banda esta, Minitel Ross, quizás se dedique ahora a reciclarlos como instrumentos musicales. ¿Por qué no? Uh-huh. Bien, bueno, el señor Guillermo Movia pasó por Todas las Mañanas Son Iguales haciendo su columna de software y cultura libre, en este caso en homenaje al Minitel. Y vamos a cerrar con qué pieza musical. Con Movia, una canción que se llama El Desengaño y es de Pez, de su disco Pez. Bien, suena de esta manera. Hacerte llegar mi corazón, todo sigue igual que ayer, pero hoy más que ayer quizás. El desengaño es nuestro eterno tango. Y acá estoy, pues sobre la ciudad, y tu voz es un fantasma que no está. ¿Qué voy a hacer? Buenos Aires es tan cruel. La caja